Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Y estamos en otra nueva edición de tu programa de 2x1 de miércoles en Afínamela Radio. Yo soy Daniel García. Yo soy Stalin Golotuño. Yo soy Dani Mayorga. Y yo soy Juan Dani de Quiñones. Bienvenidos una vez más a este programa 2x1. Hoy he traído temas muy interesantes que a lo largo de la historia han marcado. Voy a hablarles un poquito sobre las Big Band. Cómo se formó, de dónde surgieron, cuáles fueron sus mayores exponentes, instrumentistas, si fuera en el caso, cantantes. Entonces vamos a empezar con una canción, In the Mood. Obviamente en Big Band, entonces la escuchamos y luego lo comentamos los puntos de vista de esto. Thank you. Acabamos de escuchar In The Mood. Esta es una adaptación de Beat Bad. ¿Cómo está formado una Beat Bad? Por un cierto número de músicos, entre 12 hasta 20, que generalmente tiene tres secciones de instrumentos: viento metal, viento madera y rítmicos. La sesión de viento metal la forman las trompetas y los trombones, aunque existen los casos que a veces le ponen hasta la tuba. Ahora, la sesión de madera suele estar conformada por saxofones alto, tenor, barítono, de repente el soprano, clarinetes y flautas, y la sesión rítmica por piano, contrabajo, guitarra y batería. Y en ocasiones le añaden el elemento vocal, que le aporta, ya depende de la Big Band, como quiere que suene, o alguna canción en especial que quiere montar. Entonces, seguimos con unos de los más representantes, como Joe, apodado como King. Él es un estadounidense, trompetista de jazz del siglo XX. Además de Fletcher Henderson, igualmente pianista y arreglista estadounidense. Este músico fue muy clave para el desarrollo de la Beat Bad. Entonces, eso es como un dato curioso de cómo se ha ido surgiendo las Beat Bad. No sé, compañeros, qué tal les pareció en algún momento. Justamente en el conservatorio también existe una Beat Bad, que justamente en el final del semestre, me parece, tocaron justamente esta canción, que la verdad enorgullece a ser parte de igual de la institución, y que se pueda también visualizar por este mes. Entonces, compañeros, ¿qué tal les ha parecido? ¿Cómo le han escuchado alguna vez? ¿Alguna vez han bailado? ¿Qué fue en el caso? Sí, es muy bacán la música de Big Band, de este estilo. O sea, nos recuerda bastante a esa época de, no sé, 1940, por ahí, por Estados Unidos. Bastante las películas de ese entonces usaban estas bandas, como todavía no estaba tan bien hecho el cine en ese entonces, usaban bastante de estos ritmos, de estas bandas que grababan. También, bueno, hay que recalcar que el compositor de esta canción era Glenn Miller, un trombonista estadounidense. Entonces, eso, bastante bacán. Y también, claro, para bailar en ese entonces era lo máximo. Entonces, no sé si tienen algo más que decir. Sí, igual socialmente fue un ícono, digamos, de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque como vemos en las series como Los Simpsons, que nos habla muchas curiosidades sociales, que escuchamos mucha música de este estilo cuando, digamos, habla de la época de Monty Burns o de los abuelos Simpsons. Entonces, como que socialmente también representa algo muy importante. No, incluso, claro, incluso eso de lo que hablas de los Simpsons es ahí justo en el intro de los Simpsons, para estar más asociados al arte, a este formato, como se formó en Simón, o sea, me refiero culturalmente, es full chévere, loco, es una bestia, como tiene que ver en la evolución del cine y de las series y todo. Sí, eso podemos como que tener esos puntos de vista, porque en algún momento, en alguna película, en algún cortometraje también, pudimos oír esto, porque en verdad eso era es una parte de la historia que hasta ahora se puede escuchar, ¿no? Hay ciertas bandas que, Big Band, que han desaparecido, pero hay algunas que aún se siente su música. Entonces, bueno, sigamos con este 2x1, que igual les he traído igual otra canción de Big Band, llamada Sing Sing Sing. Entonces, escuchámosle y seguimos hablando sobre este gran tema. We'll be right back. Bueno, hemos escuchado Sing Sing Sing por esta agrupación, por este proyecto que en algún momento tuvo su principio y ahora ha marcado su historia, llamado Big Bad. En el momento actual, aunque las Big Bang no son protagonistas principales de jazz, siguen siendo altamente solicitadas por clubes de jazz en salas de concierto, como es en el caso del famoso el Jazz Lincoln Center en Nueva York, cuya orquesta dirige Winston Marsalis, trompetista, compositor y arreglista estadounidense. Uno de los trompetistas de mayor impacto en los últimos 25 años. Además, tenemos otras agrupaciones como Afro Latin Jazz Orchestra de Arturo, que igualmente un gran influyente en este género, que es pianista, compositor. Entonces, a lo largo de la historia de la Big Band, han tenido su trayectoria, ¿no? con diferentes, en este caso, diferentes compositores, arreglistas, que la mayor parte han sido instrumentistas, como de trombón, de trompeta, incluso de saxofón. Incluso hay hasta de cantantes, que una de las más influyentes es María Schneider. Y Bob Sands, saxofonista. Entonces, compañeros, para cerrar este tema, ¿algún dato que les haya interesado, quizás les haya llamado la atención? Sí, o sea, este tema, bueno, uno escucha este tema y ya lo conoce, sí. No se sabe ni dónde lo habremos escuchado, pero está en todas partes, ¿no es cierto? Es como un himno de todas las big bands de jazz de los 40, 50. Y bueno, como decías antes, en el concert aquí también en el país ya están empezando a sumar bastantes agrupaciones de estudiantes, también ya profesionales que empiezan a tocar esto en varios lugares. He visto hasta festivales, bueno, en los festivales de jazz a veces se presenta alguna big band así. No sé si tú nos puedes decir qué instrumentos nomás tiene la Big Band del conservatorio para que nos dé ese dato. Claro, justamente como en el conservatorio hay una variedad de instrumentos, como lo recalqué al principio, está compuesto de sección de metal, de viento metal, viento madera y rítmicos. Entonces hay saxofones, trompetas, trombones. Yo pienso que el proyecto que está ahí en el conservatorio, dirigido por el maestro Fabián Labre, ha estado tomando un qué decir quizás en la boca de muchos músicos, que en la última presentación que hubo dieron una magnífica presentación. Entonces, yo pienso que está recargado, o sea, está muy bien armado, se puede decir así, la Big Band del conservatorio, que la verdad vale la pena recalcar eso. Entonces, sí, la Big Band del conservatorio está muy, muy bien armada. Y bueno, eso para terminar con esto, ya me despediría con en este mi tema que les he compartido, bueno, en esta tarde. Claro, muy bacán este tema. Y bueno, por ahora vamos a unos comerciales. Después vamos, ya acabamos de escuchar Sing Sing Sing y la canción In the Mood. Ahora después seguimos con unos temas de Akira y Fukube. Entonces nos vamos a comerciales, no se vayan. No te despegues. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

pudieron escuchar, este fue el tema de Godzilla, de la película homónima del mismo nombre, pero con la diferencia que esta es la del 2019, ya que es una remasterización hecha por Bir McCreary, que es el compositor de la película de Godzilla del 2019, pero el tema original, el motivo original, es hecho por Akira Ifukube. Entonces, bueno, yo destaco este tipo de acordes y de melodía como de mediantes cromáticos, y a la vez también estos intervalos, ¿no?, como menores y cromáticos. Pues, y Akira fue un compositor japonés de música clásica y cinematográfica también, en el segundo campo. Sus obras más conocidas son aquellas que compuso para la serie de películas de Godzilla y también para la casa productora japonesa Toho. Su primer encuentro con la música clásica ocurrió cuando estudiaba en la escuela secundaria de Sapporo, en la capital de Hokkaido. Pero tomó la decisión de ser compositor después de haber escuchado en una emisión de radio el ballet de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Así que díganme, ¿qué les pareció? Interesante, la verdad. La nueva remasterización, como que le da otro color, como que le da otro sentido quizás a la película. Pero muy bien, o sea, me pareció un dato muy, muy interesante al saber que hay personas que aún siguen haciendo grandes cosas como esta. Entonces, la película extremadamente muy buena y acompañada con esta remasterización. Entonces, yo creo que va a tener más que decir si es que siguen sacando más producto a la gente para que observe en las diferentes cines quizás. Está bastante bacán la orquestación. Ahí se puede escuchar en los brasses cuando crece de orquesta, cuando hay más pesadez, se sienten los brasses, todos los vientos metales. Después se escucha un poco más como aventura cuando entran las cuerdas, un poco más fluido. También esas voces como coro. No sé si es que trata de qué es lo que trata de emular o qué es lo que trata de expresar ese coro, pero ayuda bastante a esta obra, que claro, la película es sobre el monstruo, ¿no es cierto? Por eso se llama el tema de los monstruos. Esos coros que dices me hacen acuerdo de esta tribu de los Moai, que son de Hawái. Me recuerda bastante eso. De ahí sí tienes muchísima razón, crea bastante tensión en sus brazos, como que es muchísima pesadez, como que me puedo imaginar, de hecho, a Godzilla así caminando, con cada paso que da es como un vientazo así de los brazos, como que ¡pum! ¡Pum! ¡Súper chévere! Sí, como acaban de escuchar, tiene este uso de mediantes cromáticas y estos intervalos, ¿no? Que con la siguiente que vamos a escuchar quisiera que, por ejemplo, Stalin, que conoce más sobre brasses, me opine, ¿no? Así que ahorita vamos a escuchar King Ghidorah Terror, que significa el terror de King Ghidorah. Bueno, ¿quién o qué es King Ghidorah? Bueno, los personajes mismo de Godzilla, es el enemigo de Godzilla, es una especie de dragón de tres cabezas. Así que procedamos a escuchar. Thank you. Bueno, como acabaron de escuchar, esta fue la obra de Akira Ifukube. Tras haber terminado la universidad, trabajó como civicultor oficial y maderero. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial fue requerido por el ejército imperial japonés para estudiar la elasticidad y la fuerza de la madera. Durante este periodo sufrió una irradiación después de haber utilizado los rayos X sin protección. Como consecuencia, al regresar prematuramente de la guerra, tuvo que dejar su empleo como silvicultor y se dedicó a ser maestro profesional de composición. Ifukube pasó algún tiempo en el hospital debido a la exposición a los rayos X, y uno de esos días se sorprendió al escuchar una de sus marchas en la radio, cuando el funeral estadounidense Douglas MacArthur llegó para formalizar la capitulación japonesa. Bueno, como pudieron escuchar también, este tiene bastante influencia de la obra anterior. Se siente que es de él, y estos acordes menores junto con los brases que quisiera que Stalin opine. Claro, qué bien. Mira, lo que conjuga al brass es la trompeta, el trombón, la trompa y la tuba. Se puede apreciar en unas partecitas la fanfaria, se puede escuchar algo heroico. Entonces, eso le como que le pude observar, como que le da esa característica, ¿no? O sea, de batalla, ¿no? De batalla. Entonces, ponerle al frente al brass me pareció súper genial, porque igual como tiene ese sonido que en verdad hace de euforia, que se prestan los instrumentos para este tipo de música. Entonces, qué genial, la verdad. A mí me pareció súper súper chévere al escuchar esto, que la verdad está igualmente la grabación está súper súper buena. Yo pienso que con músicos de primera. Entonces, eso. ¿Hay algo más que quisiera saber, algo del brass? O para mí estaba súper genial, la verdad. Sí, me gustó bastante. ¿Qué técnica crees que usen? La técnica, bueno, todo el brass, como acabo de mencionar, la trompeta, el trombón, la trompa, la tuba, utilizan obviamente el aire, que por eso suena el instrumento. Entonces, partimos desde la técnica de lo académico. Entonces, es en sí relajación. Es más aún, tenemos el sacar el sonido así, o sea, bruscamente amplio, entre estar más relajados. Porque si entre más relajados estemos, el sonido produce como lo acabamos de escuchar. Entonces, más es la técnica que de la música, académica, porque de ahí parte todo, de ahí parte los diferentes ritmos de que hoy conocemos. Y como esto podemos observar la música de cine. Sí, es bastante bacán cómo causa esa tensión entre los brazos y las cuerdas, que también están todo el rato ahí llevando esta tensión de tema que nos induce el terror que causa el rey Ghidorah, ¿no es cierto? Bueno, bacán, estas obras de Akira Ifukube. Entonces, ahora yo les voy a hablar sobre el compositor que he traído. Es el francés Maurice Ravel. Él nació en Francia en el año 1875 y murió en 1937. Fue uno de los precursores de impresionismo. Bueno, más o menos vinculado, porque él muchas veces decía que no le gustaba que digan impresionista. Y de ahí bastante en su estilo estaba el neoclasicismo, el expresionismo, que eran géneros que iban saliendo en esa época, ¿no es cierto? Bueno, yo traje dos temas de la suite Mi Madre la Oca. La primera que les voy a mostrar es la original, compuesta en 1910-1911, que es para dueto de pianos. Esta obra que vamos a escuchar se llama Las conversaciones entre la bella y la bestia. Oh. Esta suite de Madre la Oca la compuso Ravel en 1910. Cuenta de 5 movimientos. Todos son compuestos como una obra infantil. Entonces cada de estas es una historia infantil. Estas son las conversaciones de la Bella y la Bestia. El cuento también, bueno, el primero es sobre la Bella Durmiente. El segundo es sobre Pulgarcito. Y así las 5 son cuentos infantiles. También en la partitura pone varios escritos, varias referencias sobre estos cuentos, por ejemplo, no sé, cosas que toque el piano, que trate de emular. Por ejemplo, aquí podemos escuchar en los graves, trataba de emular a la bestia, y en los agudos, los más suaves a la bella, ¿no es cierto? Entonces esta obra la compuso para un dueto de piano. También se puede decir piano a cuatro manos, que es un piano y dos pianistas sentados en el mismo piano. Si es que pueden buscarlo en YouTube, es bastante entretenido ver a los dos pianistas tocando en el mismo piano. Entonces no sé qué detalles pareció, si es que tienen alguna observación sobre esta obra. Sí, es muy interesante cómo la música tiene ese rubato muy notorio, como que no es muy a tempo, como encontramos en el clasicismo o el barroco, que todo está tierra, es muy obvio dónde está el pulso. En cambio, en el impresionismo encontramos esa libertad en moldear el tiempo, en manejarlo a como queremos expresar nuestro estado de ánimo. Entonces me parece muy interesante esta pieza. Es muy notorio este rubato, muy como que fuera hablado, y de hecho es lo que se trata, es una conversación entre la bella y la bestia. Entonces, muy chévere. Sí, es todo este rubato, esta expresión que causa toda esta música, ¿no es cierto? Y más en el piano. Ahora la segunda pieza que extraje es la pieza de Pulgarcito, pero esta vez no es para dos pianos, sino es de orquestación que Ravel mismo hizo en 1912, reorquestó esta suite y la hizo para un ballet. Entonces aquí, bueno, en la obra original solo son las 5 piezas. En el ballet aumentó varios preludios a cada pieza. Entonces vamos a escuchar la obra del Pulgarcito. Thank you. Bueno, esta versión es la versión orquestal de Mi Madre la Oca, de Maurice Ravel. Esta versión está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Es orquestado por el mismo Ravel, de sus piezas para piano. Yo soy para piano y le orquestó él mismo. Entonces podemos darnos cuenta de todo ese virtuosismo que tenía Ravel para la orquestación. Por eso es considerado uno de los más grandes orquestadores de historia, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede notar bastante cómo usa las flautas, las cuerdas, para denotar esto que hace en el piano. Todas estas obras infantiles, por ejemplo, aquí en la de Pulgarcito, en la partitura escribía cosas sobre el cuento, así en medio de la partitura, para que el pianista vaya haciendo estas expresiones. Y aquí lo logran notar con la orquesta, hace que se note todavía más esto. Pues no sé qué les pareció, porque ya mismo vamos terminando el programa, así que veamos qué me dicen para ya finalizar. Bueno, a mí me pareció muy interesante este compositor francés, que se puede apreciar en sus obras la capacidad única de tratar el color instrumental. Esto me refiero al timbre. Además, se puede evidenciar mucho que él utiliza mucho los matices, desde el pianísimo hasta el fortísimo. Entonces, qué genial este compositor que la verdad ha dado mucho que decir. Además que también tiene un bolero de Ravel, que es para trombón incluso. Entonces, qué genial, la verdad. Muy buen tema y buen compositor. Sí, es muy cierto esto que hablamos, que de hecho Ravel fue un virtuoso en el tema de la orquestación. Y lo que yo puedo imaginarme es cómo daba pinceladas con cada nota, cada color que usaban en los instrumentos. Es como, me imagino como una pincelada llena de color, así. A mí me pareció bastante acorde a la época que fue con Ravel. Con este tipo de orquestación como aterciopelada, como se le dice, o sea, suave, ligera. Aunque, bueno, la vida de Ravel fue un poquito triste, ya que él murió sin saber ni acordarse de quién fue, porque él le dio un accidente cerebrovascular, y él, al final de sus días, no se acordaba de nada, nada de lo que hizo, ya no podía ni tocar el piano, ya no se acordaba de nada, entonces fue una muerte muy triste. Y bueno, este programa ha estado bastante interesante con la música que hemos traído, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Así que no te despegues, nos vemos la próxima semana. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Stalin Gualatuña. Y nos vemos en una siguiente edición de Afínamela. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.